cuando dejaron de hacer giras, fue que ellos hacían muchas presentaciones, inclusive se llegó a hablar hasta de una presentación por día, y los agotó. Y en un momento dijeron, no hacemos más presentaciones. Esto es 10 años haciendo una cantidad de presentaciones impresionantes. Y en un momento pasaron de ahí a ya no nos presentamos más. Y hicieron música de estudio, pero no hicieron más giras. Es una decisión sabia. Es una decisión sabia. Sí, sí. Pero uno se sorprende que los Beatles, esto de tener que presentarse tanto, o por ahí querer. Y bueno, pensaba en los Rollins, ¿no? Claro. Ellos nunca dejaron de presentarse y la energía de la banda está muy puesta en función de haber hecho 50 años de presentaciones. Pero bueno, ahí hay un líder que tiene una conexión con el hecho de presentarse en público, tal vez el artista en escena, para mi gusto, aparte de Freddie Mercury, que mayor ha conectado con el público en la historia del rock, del pop, como Jagger. En cambio, creo que ninguno de los Beatles, con todos los talentos que tenían esa disposición. Paul la ha ido construyendo después de los Beatles. Se convirtió él en un solista poderosísimo y aclamado por el público. Pero yo creo que Lennon era un poco fóbico a esas multitudes histéricas. Piense que fue furor, era algo que no se había visto nunca. Sí, y cuando usted me habla de la gira de los Rollins, yo me acuerdo del par de giras latinoamericanas y cuando anduvieron por acá, otra época de los Beatles, la gira de los Beatles, eran giras o al interior de Estados Unidos o al interior de Inglaterra, que me imagino que habrán tenido giras europeas, pero no eran giras mundiales como las giras de ahora. El famoso tour. Claro. No, claro, eso empieza bien en la década del 70, ¿no? Los Rollins, Queen hizo tours hasta el cansancio a fines de los 70 y ni hablar a principios de los 80, no daban más de tanto tour y álbum de estudio y tour. Pero claro, no, en la época de los Beatles, estamos hablando de los primeros años de los 60 cuando explotan, hay muchas presentaciones en televisión, en talk shows, pero como muy acotado, ¿no? ¿Verdad? Si no existía, el negocio como tal no existía. Y bueno, lo interesante que, ¿por qué vamos a empezar escuchando Submarino Amarillo? Porque hubo un momento que los Beatles, esta repetición y esta exposición y este desgaste productivo, los empezó a, no a hacer caer en su producto, sino a repetir. Si las bandas que le venían cerquita, los Rollins y una gran banda norteamericana que no me acuerdo el nombre, ya se lo voy a buscar, que le venían cerquita y estaban esperando superarlos, y esto era en discos, en la producción creativa, estaban muy cerquita de superarlo hasta que los Beatles sacan Submarino Amarillo. Cuando sacan Submarino Amarillo y revolucionan su producto y revolucionan la música nuevamente, las bandas que le venían cerquita dijeron, ya no se puede. Ya no se puede. No vamos a llegar. A esto no llegamos. Submarino Amarillo fue un salto de calidad creativo y algo totalmente inesperado, inclusive para las bandas que decían, ya llegamos. Y dijeron, no. No era tan fácil. No, pegaron un estirón. Pegaron una carrera. Y le iba a preguntar a usted, después que escuchemos el tema, ¿con qué escritor pudo haber pasado eso? ¿Qué escritor estaba muy cerca de su contemporáneo y de repente presentó una obra y dijeron, ya está? Qué linda consigna para esta tarde. ¿Vio? Le voy a preguntar. Submarino Amarillo, de los Beatles. Where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green. Begins to play.

juegos prohibidos nos sacan ese frío. Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos. Hoy, y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy. Tanta calma, a veces espero, salgo mucho, a veces vuelvo. Más deseo, más me alejo, soy un extraño aquí en mi cuerpo. Tanta calma, a veces espero, salgo mucho, a veces vuelvo. Muertas nos quieren llevar a nuevos cruces infinitos, destinos imposibles, noches de nunca acabar. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy. Micaela Chauque. Mañana en el Abasto estamos escuchando, lo vamos a pisar un poquito, es un tema de 12 minutos, un tema en vivo, un tema que cuando me lo encontré, y ahora después con Andrés vamos a hablar de lo que uno puede encontrar con la posibilidad de YouTube de encontrar cosas. Hay gente que vive buscando joyas y mandando. Cuando me lo encontré dije, pero ¿qué ha hecho este hombre? Agarró un tema de la época de él, de Sumo, tema de Luca, un tema de barrio del Abasto, de allá de la estación de subte del Abasto. Lo pasó a ritmo dividido y después que lo pasó a ritmo dividido, lo pasó a ritmo de pueblos originarios. Le sumó un par de instrumentos de pueblos originarios, ya con un dividido empezando a buscar el folclore, de toda su época, sus discos folcloristas. Y, o su disco folclorista, porque en realidad decididamente disco folclorista es uno, pero tiene dos o tres temas y venía probando en otros discos. Y sacó este tema donde da una demostración de fusión. Y este, el cantante de Divididos, nos lleva a otro lugar, que es la persona que tiene talento, pero que tiene talento para fusionar otros talentos y con su talento hacer otra cosa, una cosa nueva. Claro. Que lo suma a los dos, a los tres, a los cuatro. Claro. Que no es la suma de las partes. No, es una cosa nueva. Claro, ahí está el tema. Que la fusión es un acto cuando se convierte en un acto creativo. Hablábamos hace unos minutitos de Borges. Borges toma de aquí, toma de allá. Los elementos que están dentro de la obra de Borges, por lo menos los que hacen a una referencia intelectual más o menos objetiva, estaban al alcance de cualquiera. Estaban en las enciclopedias, muchos de ellos, no todos. Pero el tema es el uso que se hace de esos recursos disponibles para todos. Estaba a la vista, pero nadie lo había hecho. Entonces, la fusión misma no tiene mucho valor cuando es estoy buscando una combinación pero no sé lo que estoy buscando. Ahora, el que fusiona sabiendo hacia dónde quiere ir, bueno, ese ahí el todo es más que la suma de las partes. Y además que usted me está hablando de un salto, el salto por ahí lo da el que lo puede dar. Pues vamos a traer a alguien que es muy polémico, ¿no? Para algunos y no para otros. Al filósofo Carlos Marx. El filósofo Carlos Marx, con tesis, antítesis, síntesis, este salto, esta propuesta, esta manera de mirar la historia, que después vemos si lo que se decía es que en realidad él toma elementos de otros filósofos, y usted me puede desmentir si quiere, un tribu dentro de la línea evolucionista. Algo está diciendo Alejandro, toma el momento de otro filósofo y le suma una cosa nueva que descubrió y cuestiona así, o sea, no tiene superación. ¿Sí? Sí, bueno, yo creo que Marx fue un filósofo, no estoy diciendo nada nuevo, tremendamente original, tremendamente creativo, tremendamente disruptivo en el momento tocó vivir y escribir su obra, y para el que vino después, el siglo XX de alguna manera es la lucha a favor y en contra de Marx, pero sin duda que sin Hegel no se puede pensar a Marx, sin un diálogo que por ahí sea exagerado con Darwin, que es tardío, hay mucha obra de juventud en Marx también. No, Marx no es solamente el Capital, tal es el corolario de toda una intensa práctica de escritura, ¿no? Marx, tenemos los manuscritos, tenemos el 18 Lunario, tenemos muchos textos, las tesis sobre Feuerbach. Y claro que, pero me parece que Marx se dio cuenta que estaba pariendo él y el mundo un tiempo nuevo que él esperaba que iba a ir para un lado, ¿no? Y después, bueno, las cosas fueron un poco más complicadas. Ya estamos en México. No, estamos en veremos. Horacio González, que fue director de la Biblioteca Nacional, el sociólogo, el pensador, sin más, historiador de las ideas, también muy polémico con su relación con el kirchnerismo. Para mí no lo es, pero para algunos puede ser polémico. Sí, bueno, tuvo un momento con la visita de Vargas Llosa, hubo todo un tema ahí, ¿no? Cuando arrolló saliendo la Feria del Libro en el año 2011. Pero digo, González es un pensador profundo. Él decía, la obra de Marx está vigente porque las condiciones materiales que la obra denuncia siguen vigentes. Entonces, por esa simple cuestión, el deterioro que él plantea se está realizando, obviamente. Después usted en el programa pasado hablaba de las etapas del capitalismo, las cosas han cambiado, han venido otros a leer y a releer a Marx, como Althusser, que sin duda hace 50 años hizo una contribución importante para el pensamiento marxista. ¿Cómo que han venido luego? Sí, a Gramsci también. Sí, claro, Gramsci me parece un nombre enorme, que también aportó otra mirada para el Partido Comunista Italiano fundamental. Gramsci es uno de los grandes nombres para pensar ya no solo el legado de Marx, sino para pensar lo que es la cultura, lo que es la hegemonía, lo que es la contrahegemonía. Sí, sí, Gramsci es un nombre fundamental. Estoy leyendo ahora las cartas de Gramsci desde la cárcel a sus hijos. ¿Estuvo muchos años? Sí, claro. ¿Muchos años? Muchos años. Escribió en la cárcel. Esas memorias que se nos han ido perdiendo, ¿no? Todas esas memorias que nosotros, bueno, lo hemos tenido que leer cuando y transitar cuando hemos estado en sociales, pero que se nos han ido. Sí, a uno igual lo acompañan siempre. Yo vuelvo siempre. Yo nunca me fui de las lecturas. Uno se va de la academia, pero no se va de las lecturas, porque las lecturas son parte de la vida. Como no me voy del cine, como no me voy de la música, yo me dejo influir por todo. Creo que en definitiva todos nos dejamos influir por todo. Iba a comentar de Marx, casi agotado el tema, me quiero escuchar un poquito. El manifiesto es una bajada y al mismo tiempo es un intento de programa político. Claro, Marx quería ser entendido. Quería ser entendido. Y bueno, volvemos a esa famosa tesis 11, que los centros de estudiantes siempre han enarbolado. Incluso las listas de centros de estudiantes, varias se llamaban tesis 11, recordemos, la tesis 11 sobre Feuerbach, lo que dice es, los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo de diversos modos, ha llegado el momento de transformarlo. Entonces, si ha llegado el momento de transformarlo, la filosofía no puede ser una especulación, sino que debe ser también programa de acción política. Y bueno, ahí está el manifiesto comunista, ahí está la crítica al programa de Botha, en fin, las propias tesis sobre Feuerbach. Somos momentos muy distintos, vamos del joven Marx al Marx maduro, pero quiero decir, para mí siempre hubo una conciencia en Marx que lo que no se comunicaba no se volvía acción, y lo que no se volvía acción no servía, porque en definitiva no estaba dando cuenta del carácter material que tiene el hecho social. Si nos perdemos de vista el carácter material del hecho social, no estamos hablando del hecho social, estamos haciendo la física. Totalmente. Escribió el movimiento, es una filosofía del movimiento, hija de una filosofía del movimiento como la de Hegel, pero lo que pasa es que Hegel tuvo un momento revolucionario y tuvo un momento conservador sobre el final de la obra. Marx quiso mantenerse joven, en el sentido amplio del término, revolucionario toda su vida, una vida libre. Tuvo muchos hijos, perdió unos cuantos. El exilio, por así decirlo, ¿no? El andar por aquí, por allá, por Francia, por Inglaterra, buscando el mecenazgo, no buscando, recibiendo generosamente el mecenazgo de su amigo Engels. La vida muy dura la de Carlos Marx, que nunca se imaginó la envergadura que iba a tener su figura, ¿no? Y al mismo tiempo, Marx leía sobre todo, porque esa obra se montó sobre lecturas muy diversas y muy complejas. Un pensador serio, en el sentido de, o sea, si uno tiene que decir lo que significa el esfuerzo por pensar, hay que encontrar, muchos hay que encontrarlo, pero la disciplina de Marx está pasar horas y horas leyendo y escribiendo y ocupándose de la vida y del programa político y si organizamos la internacional. Bueno, la verdad es que no tuvo respiro, ¿eh? Sí, de hecho, cuando él, como usted me dice, un pensador serio, cuando él se dice, bueno, me olvido del registro y creo, y crea el capital, ¿eh? Y el capital, llega todo el mundo al capital. No, el capital es el texto más difícil. El tomo uno del capital, sobre todo, es de muy difícil lectura. Lleva años introducirse en una lectura seria del capital. Por eso están estos otros textos que nos permiten acercarnos, las tesis sobre Feuerbach, el 18 Brumario, que tocan temas distintos, pero decir, si uno quiere entrar en vena marxista, el Manifiesto Comunista, por supuesto, los manuscritos. Hay muchos textos que la ideología alemana, que no es un texto fácil, pero es un texto carísimo al pensamiento sociológico. Pero bueno, digamos, el Capital es el texto más desafiante. Vamos a pasar a la música. Bueno, pasemos a la música. Pasé por el lado de la política. No fue llevando. Sí, pasó completo. Le voy a pedir La Flor Azul también, del mismo de Divididos. Propusimos este tema, lo presentamos tanto que queríamos. No, les voy a cambiar el pedido. Disculpen. Vamos a volver a escuchar este tema completo. Ahora sí, dejamos los 8 minutos de este tema para escuchar estas fusiones, para escuchar estas mezclas, esta posibilidad que ha tenido Moyo de incorporar otros sonidos, otros ritmos. Ver esta fusión. Y mantener el suyo, porque termina Micaela Chauque subiendo su ritmo. Empieza con él dejando que los otros hagan su ritmo y termina con los invitados subiendo su ritmo y haciendo una cosa muy interesante los tres. Una defensa además de originario que él siempre tiene, siempre hizo. Y bueno, tengo una pieza musical muy bella. Vamos a escucharlo. Thank you. en el subsuelo. Mañanas de sol. Se me extraña. Mañanas de sol. Mañanas de sol. Mañanas. Han escuchado, y ahí dejamos el registro sonoro de lo que hablábamos, este mollo que permite, ¿no?, que dice este es tu espacio y después este es mi espacio y después este es el espacio de los dos juntos, que no es tan normal, porque estábamos hablando de Charlie y vamos a hacer la última hora Charlie completo y se la vamos a dedicar a Charlie porque Andy está escuchando a Charlie y vamos a aprovechar este momento que está escuchando Charlie y nada, nos queda cortito porque vamos a, si pasamos cinco temas, vamos a pasar cinco momentos y vamos a empezar con Sui Generis, Inconsciente Colectivo, porque bueno, estábamos hablando con Andrés de Sui Generis, y la baladita, pero de repente vos tenés un Inconsciente Colectivo que es un análisis de sociedad, una letra con un análisis de sociedad profundísimo, y es una letra que después rescata Mercedes Sosa cuando Mercedes canta Charlie para cantar Inconsciente Colectivo. Pero además, bueno, particularmente, y hablando del texto muy pequeño, el título Inconsciente Colectivo. Claro. Y es un análisis. Bueno, García tiene muchos momentos de análisis. A mí igual la gente que le dice García me desagrada, por lo cual Charlie. Es Charlie. ¿Quién le dice García? La Nata. Ah, mire, ahí fue amigo de él. Fue amigo, tal y cual. Tuvieron una entrevista con una gran pelea. Con una pelea al aire, pero parece que ese no fue el mayor momento de ruptura. Pero quiero decir, no nos vamos a detener en la anécdota, pero quiero decir, Charlie genera esas pasiones tremendas, ¿no? Pero pensaba más bien en Gieco, ¿no? Y en esto de si seremos o no seremos Salieris de Charlie. Claro. Que a su vez Charlie también es Salieri de otros, y no pasa nada, porque es lo que hablábamos de la fusión creativa, no la fusión que es plagio, que es robo, o que simplemente es suma de las partes. Cuando un genio realmente logra tomar las mejores influencias que están en el aire para crear otra cosa, bueno, bienvenido sea. Además, Salieri, eso es por la película Amadeus. Salieri fue un gran compositor. Claro, no estaba a la altura de Mozart, pero fue un gran compositor, no fue un ladrón de... Mire cómo nos va disparando la música, porque usted me habla de esto. Me pongo a pensar en los 60, los 70, que son los temas que vamos a escuchar de aquella época, y que te aparecían grupos como, por ejemplo, no sé si estoy nombrando bien al grupo con el tema Manal. No sé si Manal fue el que hizo La Mañana, no, el que hizo La Mañana, que es un tema a la mañana, y después te aparece un grupo haciéndole un tema a una nube, y digo, había más libertad creativa, no bueno. Era que te iban a matar, estaban deseosos de ver el producto creativo del otro, o soy muy de querer criticar. No, bueno, ese momento más original y originario de... Usted piensa en Almendra, claro. Piensa en todo ese, en la poesía del rock. Tenemos Bob Day que le hace un disco a la Biblia. Por supuesto. Hay un momento de poesía y misticismo en el rock. Bueno, en Argentina siempre hemos hablado de Spinetta, claro, que no lo hemos nombrado en esta noche. No lo hemos nombrado. Hemos hablado, y Spinetta, bueno, también, ¿no? Un inspirado, un genio. Y yo me quedo con una frase que le escuché en una entrevista que le concede a su propia hija, diciendo, tené cuidado con el ego, ¿no? Como decía esas cosas como al pasar, ¿no? Tené cuidado con el ego porque es un camionero borracho, manejando por la ruta, a 200. Spinetta, que siempre fue considerado un músico fino y un músico distante, y la obra máxima de Spinetta para muchos, y además, según una entrevista de la Rolling Stone, el mejor disco de la historia del rock argentino, que sartó, es un disco que Spinetta termina solo, porque se juntaban a hacerlo con la gente de Pescado Rabioso. De hecho, se le asigna Pescado Rabioso, pero lo hace Spinetta de solista. Y en un momento no lo entendieron, y en un momento no le creyeron, y dijeron, vamos al desastre. Y el próximo juntada había tres, y a la próxima juntada había dos, y terminó no yendo nadie. Y quedó solo, lo compuso solo, y llamó a un par de familiares para que le toquen, porque había varios instrumentos, y terminó siendo el mejor disco de la historia del rock, según la entrevista de la Rolling Stone. Sí, y claro. Entonces, esto también de la confianza del otro hacia el genio, es decir, no, este tipo... no me está llevando a un buen lugar, y termina llevándolo a un buen lugar, sin duda. Lo que pasa es que era un distinto, claro. En la forma de ser un genio, porque no hay una sola forma de ser un genio. Charlie ha estereotipado una forma de ser un genio, que es el genio extrovertido, mediático, disruptor, que polariza, que se tira del piso y sobrevive. Y le engancha la pileta. El loco que no está tan loco. Sí. Entonces, García es un desafío permanente. Es como, como el enigma de la esfinge ante el que se planta Edipo, ¿no? Es un enigma, García. Como el hijo segundo. Claro. Siempre me estás poniendo en es, desafío. Es un desafío, pero decíamos fuera del aire. Es como pensar en figuras míticas, es como pensar en Gardel. Que también Gardel tiene sus detractores. Es como pensar en Piazzolla, digamos. Para mí está a ese nivel. Si bien yo tengo 35 años y no me tocó vivenciar la etapa, en teoría, más luminosa de Charlie, si bien Charlie siempre se recupera y se reinventa. Pero quiero decir que a mí me parece sumamente valioso el legado estético de Charlie García, con los bemoles que caben, ¿no? Con las exageraciones del personaje, con los momentos luminosos y no luminosos. La semana pasada hablábamos un poco de los momentos luminosos y no luminosos de los creadores y cómo hay que tener una capacidad de comprensión de todo eso, ¿no? Porque en definitiva son lo que nosotros queremos ser, aunque no queremos reconocerlo. Se permitió tocar el himno cuando las canciones patrias todavía no se las podía tocar tanto, sobre todo el himno. Tal cual. Porque ahora sí hubo varias reversiones de varias, pero cuando hubo mucho lío cuando tocó muchísimo, el himno. Muchísimo, muchísimo. Pero y hablábamos de la fusión y usted hablaba de Mercedes Sosa. Ese encuentro para mí es uno de los encuentros más sublimes de la historia de la música popular en América Latina. Excelente, pues ya lo adoraban. Mutuamente se adoraban y su predisposición hasta el final de la vida de Mercedes Sosa para grabar con Charlie y adaptarse a múltiples registros. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Hablando de fusión y de generosidad y de genio, cómo Mercedes Sosa logró perfundir más allá del folclore y convertirse en una referencia para el rock. Sí, bueno, después ella en Cantora. Bueno, Cantora, claro. Se da un montón de gustos. Muchísimo. Se despide, se hace la autodespedida. Sin duda. Un par de discos bellísimos. Vamos a escuchar, ahora que usted la nombra, lo podríamos escuchar por ella, pero vamos a volver loca a nuestro operador, así que vamos a escuchar Inconsciente Colectivo de Sui Generis. No sé si por ahí nos engancha una versión de Charlie Solista. Es Charlie Solista. Charlie Solista, pero es un tema hecho en el riñón de Sui Generis. Nos vamos a quedar sin la otra voz de Sui Generis, que era la voz de Sui Generis. Y era la voz. Pero bueno, vamos a empezar con las primeras producciones de Charlie García, que empezó con Sui Generis. Después nos acostumbró a hacer un girán, nos acostumbró muy poquito a La Máquina de Hacer Pájaros. Le metió con Tango 4 y después seguimos. Te pueden corromper. Serú Girán. Vamos a hacer un breve recorrido por cosas de Charly García. Programa, Andy, donde nos hemos entregado a lo musical. Hemos salido de debatir qué pasa con la vacuna, por qué nos gusta más el remedio para sarna de los perritos que la vacuna. O por qué nos entusiasma más el cloro que otro tipo de vacuna. Un montón, las editoriales se te ponen ahí, te dicen quiero salir, y nosotros la vamos a reprimir y vamos a hablar de cosas lindas. La música nos ayuda justamente, ¿no? Volvamos siempre sobre esa frase hiper mega citada de Nietzsche, verdadera: la vida sin música sería un error. Entonces, ha dicho Nietzsche. Sí, claro. Y vida. Borges, que yo lo cité siempre muy mal, en su momento me pareció leerle, pero yo después deformo lo que leo, Andy, me pareció leerle que él dijo que la forma más pura y acabada de arte era la música, porque era forma pura. Probablemente, yo recuerdo el último verso del otro poema de los dones, porque está el poema de los dones, que es más conocido, y está el otro poema de los dones, y el último verso dice: música, misteriosa forma del tiempo. Ajá. Entonces, tiene esa relación metafísica con la música. Ahora, Borges, como consumidor de música, más bien le interesaba poco. Cualquier registro, ¿eh? Bien. El clásico y el popular. Tenía, obviamente, fascinación por las milongas, de hecho compuso milongas, pero no por el tango canción. Pero digamos que Borges se concentró mucho en la literatura. La pintura no era importante, no es que no era importante, ¿no? Su hermana era pintora, pero quiero decir, no se detuvo en la pintura, no se detuvo en la música, se detuvo un poquito en el cine en su juventud, le interesó, escribió algunas notas que están en sus libros sobre cine, pero su pasión era la literatura. Él era la persona que leía y escribía. Básicamente. Que no es poco, pero a diferencia de otros escritores que han podido disfrutar de varias disciplinas artísticas, Borges no tuvo una relación muy profunda con la música. De hecho, después la colaboración con Astor Piazzolla, que le puso música a las milongas que están en Para las seis cuerdas, y que Edmundo Rivero le puso voz, no quedó muy conforme con el resultado de la colaboración con Piazzolla. Borges. ¿No le gustó? No mucho. Usted me decía la pintura, bueno, varios dicen que las pinturas de Sábato inclusive lo dejan mejor parado que los textos. Sábato tenía una pulsión muy importante con la pintura, sí, verdad. No sé si realmente hay tal cosa como la obra pictórica de Ernesto Sábato. Claro. Me parece que no es tan conocida, pero sí, verdad, que él tenía una... Y mucho sobre el final de su vida. Claro, lo que pasa es que tuvo una vida muy larga, Sábato. Usted recién me hablaba de lo interesante de Charly, que me gustaría profundizar eso. Y justo Sábato tiene algo muy parecido. Que usted me dice, bueno, el niño pródigo, el músico clásico, que yo me imagino lo ha construido la madre o la familia, y además su talento, el músico clásico de 2, 3, 4 años, me voy a otro lado. Me voy a otro lado. Y Sábato también, claro. Ese es el punto que usted dice. Sábato también. Dejó la ciencia para abrazar la literatura. Había publicado algún libro sobre ciencia y sus compañeros científicos todo el tiempo le decían: Sábato, volvé a la ciencia, ¿qué estás haciendo? Hasta que dejaron de saludarlo. O sea, claro. Intentaron que volviera durante un momento y cuando ya Sábato dijo que no, le retiraron el saludo. Muchos que habían patrocinado su carrera, entre ellos el premio Nobel Bernardo Houssay, que había hecho mucho para que Sábato fuese a Francia, al Instituto Curie, a perfeccionarse en física. Y cuando Sábato justamente decide empezar a vincularse con los surrealistas franceses, cuando, digamos, se vincula con el existencialismo y vuelca hacia la literatura, Houssay nunca se lo perdonó. Contado por Sábato, le retiró el saludo. Pero además le auguraban una gran carrera como científico. Le auguraban por lo menos una carrera intermedia. Pero Sábato no estaba interesado, más allá de que hizo el doctorado en físico-matemática en la Universidad de La Plata, dio clases de relatividad, tuvo grandes alumnos como Mario Bunge, el gran filósofo argentino que perdimos este año a los 100 años, pero Bunge en sus memorias, que se llama Entre dos mundos, decía que Sabato sabía poco de física. Una pequeña crueldad de Mario Bunge. Era doctor en físico-matemática, Bunge también lo era, y se dedicó mucho a la física y a la filosofía. Decía, no, Sabato no le interesaba la física, nos llevaba a su casa y nos hablaba de arte, no estaba muy interesado en las cuestiones de la ciencia. Pero un temperamento melancólico, profundamente melancólico, el de Ernesto Sabato. ¿Por qué sucede eso, tomando a Sabato y a Charlie, de una persona que está preparada y que está organizado para que vaya para un lado con relativo éxito, porque estamos hablando de dos personas que iban para aquel lado con relativo éxito, y pum, se van para la otra punta totalmente contraria? Pero creo que Charlie lo hizo con felicidad, con alegría, con sensación de libertad, de que no creo que le pesara el hecho de no haberse consumado como un pianista clásico. Recuerdo una entrevista que le hace Tognetti, donde dice, el mundo esperaba que yo fuera Bruno Gelber, pero no fui, y no hay ningún problema con eso, porque fui Charlie García. Creo que Sabato, a pesar de ser Sabato, nunca estuvo conforme con el hecho de ser Sabato. Y hablando esto de las fusiones, de su formación anterior, que es una formación con otros elementos, ¿después utilizan los elementos? ¿Charlie ha utilizado lo clásico en su música? Y claro que lo ha utilizado y bien. Claro, y lo profundiza. Y lo profundizan. Sabato, el repertorio científico, más bien lo deja de lado. Reniega de eso. No está en sus textos. No está en sus textos, no. Él dice, él cita a Pascal y dice, están las pasiones del corazón y están las pasiones intelectuales. Yo estoy por las pasiones del corazón, decía Sabato. Hace un giro radical. Para él, razón no es lo mismo. No hay una pasión de la razón o una pasión en la razón. La racionalidad es fría, es cálculo, sirve para demostrar teoremas, decía Sabato, pero la literatura, la pintura te pone en relación con las verdades de la existencia que no pueden ser verdades de la razón. En cambio, Charlie me parece que supo utilizar todo. Siempre pensé que el que hace un giro drástico y se va para el otro lado, si en algún momento piensa, che, me parece que tomé mal esa curva. Y si se puede volver. Sí, me parece que debería haber seguido por allá. No, si lo piensa en algún momento. Y por ahí sí, pero vuelvo a decir lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia entre que Charlie fuese un concertista clásico como Marta Argerich, por ejemplo? Podría haber sido, sí, claro, podría haber sido tan buen pianista como Marta Argerich, pero bueno, es la mayor figura o una de las mayores figuras del rock en español, sin duda. Entonces, a mí siempre la fusión y la ampliación del recurso me gustó, igual, no es una crítica, me parece una maduración espiritual, que vos puedas sumar otro registro y extenderte. Me parece que es interesante. De hecho, cuando un escritor va por un registro y empieza a explorar otro y al otro lleva elementos de acá, digo, bueno, se está extendiendo la persona. Claro. No sé si está mejorando el artista. No necesariamente, pero Charlie siempre quiso mostrar lo que hizo y siempre defendió lo que hizo. Mejor, peor, controversial, sea cierto o no, esa cosa venenosa de la nata de te estás copiando a vos mismo y te das cuenta. No sé si es así. Todos los artistas se copian a sí mismos, es inevitable, porque son tan poderosa influencia que son incluso influencia para sí mismos. Son influencias para los demás, como no van a ser influencias para ellos mismos. Pero no se detienen ahí. En cambio, Sabato nunca estuvo muy dispuesto a defender lo que hizo. De hecho, casi que quemó todo. Lo poco que publicó, en particular sobre Héroes y Tumbas, dicho por él mismo, fue una concesión a su esposa que le pidió por favor que no quemara el libro. Pero su intención era deshacerse de sobre Héroes y Tumbas. Ha perseguido sus caminos. Ha negado sus caminos, digo. Sí, negado sus caminos. Porque estaba desgarrado. Para Sabato la existencia era muy dolorosa. Y al mismo tiempo era un hombre que buscaba salvar la humanidad. Todos sus últimos textos son textos sobre llamados a que no destruyamos la civilización. Y en ese sentido, en este marco... Y este marco, si Sabato estuviera vivo, si uno ve las entrevistas de Sabato en la década del 90, yendo al programa de Mariano Grondona, intentando explicarle a una gran audiencia de que no hagamos pelota el mundo, son interesantes, son interesantes. Y Sabato se emocionaba a su manera, porque recuerdo un momento que él decía... Me paró alguien, ¿no? Alguien, un recolector de recibos que iba en el camión por la calle y me dijo, que Dios le conserve la salud, maestro. Y dice, y eso a mí me emocionó porque yo no creo en Dios, no tengo salud, pero que me lo diga un hombre del pueblo me emociona, dice. Y que no me lo digan los intelectuales o mis pares me da lo mismo. Y dice, y ese hombre que para muchos es... Para muchos, digamos, de la clase media, que sería una escoria social por el trabajo que hace, a mí me congratula mucho más que cualquier premio. Y no estaba siendo demagogo, ¿eh? Lo decía en serio. Y hay un encuentro con Eladia Blázquez en uno de los programas de Grondona, y Sabato le pide que le cante Honrar la Vida. Pero... Y dice, cante, cante, a capela, no me haga ninguna introducción, cante. Y bueno, fíjense en qué himno aterriza Sabato, en esas palabras de Ladia que son muy buenas. Entonces, un científico, un físico, un escritor existencialista que sobre el final de su vida quiere vivir bien y quiere que todos vivamos bien. Lo cual yo no sé si es inocente o bien tremendamente sofisticado y complejo. Sí, y una ampliación del registro espiritual. Sin duda. El mismo, la búsqueda de la ampliación del registro espiritual de nosotros. Sin duda. Lo voy a llevar a la música. Vamos a la música. Rock progresivo. Hubo pocas bandas de rock progresivo. Un formato que es muy conocido en Estados Unidos. No en Estados Unidos, Inglaterra. Creedence. Sí, claro. Pero en Estados Unidos hubo rock progresivo. Hubo una época de rock progresivo. No se lo podría definir. Sí, que La Máquina de Hacer Pájaros fue uno de los pocos experimentos argentinos del rock progresivo. Quizás este tema que vamos a escuchar, el primer tema del disco La Máquina de Hacer Pájaros, ¿Cómo mata el viento norte o cómo sopla el viento norte? No lo recuerdo exactamente. Hay un fallido. Una de las dos es un fallido, Andy. Veremos cuál es. Veremos, ahora se develará. Empieza a cantar. Pero quizás el primer tema viene de Cerú, porque Charlie ha llevado a La Máquina de Hacer Pájaros unos cuantos temas. El nombre de la banda es maravilloso. El nombre es... No sé si no es uno de los mejores nombres de la banda argentina. Yo creo que sí. Pues es extrañísimo. Es extrañísimo y da lugar a un montón de pensamientos. Primer tema del disco La Máquina de Hacer Pájaros. Tercer momento del grupo musical de Charly García, saltó de Sui Generis, saltó a Cerú y después dijo, voy a hacer esto con esta gente y después vamos a ver si llegamos a Tango 4 o pasamos directamente al primer disco solista de Charly García. desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Yo estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en Canadá. Desaparece el mundo. Sigo pensando en mi amor, levantando ese motor de que cae la mano. Oh, mi amor, yo quiero saber mi amor. Cuando no me tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, eso, pero además un tema que habla muchísimo de ahora, porque el tema dice, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer, y lo que tiene el momento que estamos viviendo, es que es un momento totalmente democrático, la desgracia. Claro. No es selectivo, le agarró a Bolsonaro, le agarró a aquel, le agarró a aquel otro, es un momento una desgracia democrática, porque generalmente las desgracias son bastante selectivas, son para algunos y no para otros. Esta desgracia, quizás un poco descontrolada, si es una desgracia que fue pensada por algo, es una desgracia democrática. Es una barbaridad lo que estoy diciendo. No. De hecho, hay un poeta y novelista español, Antonio Gala, que hace un chiste de humor negro. Dice, lo único socialista que hay es la muerte. Ah. Es estrictamente socialista. ¿Sabe qué tiene de bueno la desgracia democrática? Que la desgracia democrática te dice, no lo hagamos más, porque también te va a tocar a vos. Entonces vos que tenés poder, ordenémonos para que la cosa sea mejor, porque también te puede tocar a vos, no lo hagamos más. No tenés control sobre esto. Sí, pero fíjese que Trump pasó por ahí, pero bueno, el problema, volviendo a lo que charlábamos sobre Marx, no para insistir, pero es obvio que el tema son las posiciones de poder. La desgracia puede ser la misma, pero la vivencia de la desgracia, su curso y posibilidad de resolución es distinta. Bueno, se está viendo ahora en la vacunación. Se está viendo ahora en la vacunación, que la vacuna para todos claramente no puede no hacerse un análisis de lo que son los países centrales y periféricos para acceder a la vacuna. Claro, los países productores tienen una cantidad de vacunación que no están teniendo. Nosotros que en este momento no somos productores, quizás a partir de marzo empecemos a hacerlo con la vacuna inglesa, pero en este momento... Pero ¿por qué el capitalismo se iba a apartar de su camino en este momento de la humanidad? Es otro momento más dentro del capitalismo. Bueno, escuché una noticia muy desafortunada en su momento, que es la cantidad de dosis que pidió Canadá, que compró Canadá, que fueron 480 millones de dosis, con una población, no sabría decirle, pero muy menor a eso. Y digo, no. Se están estoqueando. Pero claro, pero no en este momento. Claro. No, porque África necesita, porque Latinoamérica necesita, porque yo me alegro cuando me entero que Italia lleva 1 millón de vacunados. Me alegro, porque es 1 millón de personas que la van a pasar mejor, porque somos todos iguales. Y el dolor es acá y es allá. Y cuando veo las cifras de vacunados de Estados Unidos o de Inglaterra o de Israel, que tiene una cantidad de vacunados, creo que el 40% de la población, altísimo, digo, bueno, bien, un montón de gente que no lo va a padecer. Sí, claro. Pero en otro programa lo charlamos. Habrá que ver, superada la crisis, si nuevamente Europa no vuelve a ser xenófoba con los inmigrantes, como lo fue muy duramente todos estos últimos años, con toda esa gente que dejó la vida queriendo cruzar el Mediterráneo. Entonces, habrá que ver cómo se comporta Europa, cómo se comporta Estados Unidos. Yo creo que se van a comportar en función de sus patrones usuales de conducta. África se quejaba mucho de cómo había quedado en el reparto. Pero bueno, África... yo tenía una... Mi primera profesora de filosofía me dijo una verdad cruel, pero cierta. Si hoy mismo deja de existir África, mañana el mundo sigue funcionando igual. Mire usted, y algunos dicen que es posible que ahí haya empezado todo. Ahí empezó todo, desde el punto de vista biológico, evolutivo, y Galeano lo remarcaba. Somos todos africanos en el exilio. Qué mal conectados con los ancestros de la raza. Lo peor posible. Lo peor posible. Un continente olvidado. Fíjese, Alejandro, que hay aproximadamente 35 millones de personas con VIH en el mundo hoy y no menos de 22 millones están en el África subsahariana. Bueno, eso nos habla de cuánto nos ha importado África. Estoy hablando, por ejemplo, solamente para hablar del VIH, para no hablar de ébola, para no hablar de tantas otras enfermedades infecciosas. Es un continente diezmado, históricamente diezmado, saqueado. Lo voy a llevar de... Nos agarró la política a lo último. Y bueno, nos está bien. Y a lo último entró un poquito. Lo voy a llevar a... Primero voy a hacer una breve reflexión que... tuvimos 2 horas de música, vamos a hacerla. Yo creo en la Sputnik. Digo porque... Es un momento donde mucha gente no cree y creo en la Sputnik dudando, porque hay tanto testimonio en contra. Por ejemplo, esta científica de la CONICET que leí yo, que no me acuerdo el nombre, la leí en Clarín. Clarín encontró el CONICET, qué casualidad. Antes no. No, si no le importaba. Ahora lo encontró. Y digo, y si esta señora, la señora directamente llama a no ponerse la Sputnik porque dice. Después, cuando uno profundiza. Está hablando de que no vamos a creer en el organismo regulador. Está diciendo que estamos volviendo el organismo regulador un nuevo INDEC. Pero digo, ¿sabe esta señora que está llamando a la gente si la Sputnik es una solución a no ponerse la solución? Sí. Además, fíjese, yo no tengo ninguna afinidad con el Papa Francisco, porque no tengo ninguna afinidad con ningún Papa, pero... Habló Francisco de que él no entiende, no se puede explicar, él ha sido vacunado, ha sido noticia con la vacuna de Pfizer. Dice, no puedo entender este negacionismo suicida de la gente que no quiere vacunarse y que hace campaña contra la vacuna. Lo dice una autoridad clerical, alguien que está en otro registro, que no es el registro de la ciencia y que sin embargo no se le ocurre negarlo. Yo le respeto, tengo mucha gente, muchos conocidos y amigos antivacunas, no debato. Yo le respeto si no creen en el, porque hay algunos que no creen en la enfermedad. Yo le respeto si no creen en el COVID, pero no empiezo a querer profundizarle un debate que no le doy si crees en la enfermedad pero no crees en la solución. Porque tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con estar más vinculado con las desgracias que con las soluciones. Porque si crees en una, creamos en la otra. Sí, digamos, la sociedad civil podemos hasta cierto punto dejarla de lado, pero a mí me preocupan los funcionarios. Hoy leía el intendente de Chacabuco, Ayola, si mal no recuerdo el nombre, diciendo que él no se va a vacunar. Porque para él tiene muchos efectos adversos, que no sé de bueno, dónde lo ha mostrado todavía. Que no sé de dónde sacó esa información. Digámosle así, la sacó del run run de las fake news que hay al respecto, pero me parece muy preocupante porque Chacabuco tuvo muchos casos, le puso el pecho a la situación, han funcionado bastante bien el tratamiento con plasma de convalecientes en Chacabuco, pero me pareció una declaración irresponsable de un funcionario. Hablando de los funcionarios públicos, así como Carla Bisotti se apuró con el tema de, y serán, ¿qué preferimos? ¿20 millones de vacunados o 10 millones con una dosis? La sola dosis. Y no se puede porque no es así como funciona la vacuna. Y bueno, el presidente dijo se equivocó, bueno, ya dijo que se equivocó, que no es así, que deben ser las dos dosis porque son dos componentes distintos que tiene el Sputnik 5. Hoy vi que en el diario La Verdad un reconocido médico local dijo que sí, que bueno, Mario Melcon, que la vacuna está aprobada por el ANMAT, que sí está aprobada por el Ministerio de Salud. Conozcamos más o menos datos, tenemos que creer en quienes autorizan cualquier fármaco que se puede comercializar. En este caso no se va a comercializar porque toda la vacunación va a ser gratuita, pero digamos que tiene autorización para ser administrado en el país. Me parece que si empezamos a descreer tanto de las instituciones, no sé con qué nos vamos a quedar. Además tenemos la evidencia científica. En este momento, si no creemos en la evidencia rusa, tenemos 200.000 vacunados del personal médico y del personal de salud, enfermeros, médicos, terapistas, 200.000 vacunados que pueden responder a lo que le, y cada uno tiene, yo tengo conocidos que han sido vacunados, claro, que pueden responder a lo que le ha pasado, a lo que le ha hecho la vacuna, y no tenemos los desastres augurados. No, claro. Además, los efectos adversos se han comunicado desde el dolor en el lugar de aplicación, fiebre por 24 horas, alguna fatiga, y que cursan bien. En un porcentaje muy bajo se han reportado esos efectos adversos. Pero bueno, volvemos a lo mismo, costo-beneficio. Y la provincia de Buenos Aires hace dos días tenía 700.000 anotados, Andy. Sí, yo ya me anoté desde los primeros días de enero. Cuando son pocos. Sí. Va a haber 1.5 millones de vacunas en febrero, si los acompañan las fechas, ¿no? Sí, claro. Necesitan la mitad, conseguir la mitad. Pero bueno, va a haber muchos tipos de vacuna, pero bueno, sí, quería dejar sentado que yo creo en la Sputnik, no descreo de la Sputnik. ¿Y por qué habría de descreer? Digamos, todas las vacunas están en fase 3, más o menos avanzada, en fase 3. Y se está viendo, digamos. Pero pensemos que esto empezó hace un año. Sí. Y tenemos la solución. Y perfectible. La solución. Seguramente perfectible. Pero, de hecho, la vacuna rusa, que se le llama rusa, a la otra no se llama norteamericana. Claro. Se dice Pfizer, Moderna, la vacuna rusa. Están pensando en colaborar con AstraZeneca y Oxford, la vacuna inglesa, a la cual nosotros tendremos acceso probablemente a partir de marzo, pero porque esa vacuna se demoró por cuestiones propias de su desarrollo. Seguramente hay versiones que se van a ir mejorando. Sí, entre ellas. Inclusive se habló de una colaboración entre el Instituto Ruso y Alemania. Hubo acercamientos. Hay acercamientos. Hay charlas para producir una vacuna rápida o para producir una fusión, pero es que Europa está en un momento muy complicado y hay déficit de vacunas en todas partes del mundo. En Estados Unidos la campaña de vacunación no está siendo un éxito y ellos son productores. Está bien, tienen 300 millones de habitantes, pero va lento el asunto. Y hay déficit de vacuna y nosotros o las dejamos pasar o las rechazamos. Pero bueno, no es culpa de la gente, hay un montón de operadores hablando, digo, que no llegaba antes de fin de año, que no llegaba la segunda dosis nunca, hoy salieron a buscar la segunda dosis, que no llegaba a tiempo la segunda dosis, que después de los 21 días no servía, que son todos registros que van siendo negados en la realidad. Sin duda. Por lo menos lo que tiene que ver con la vacuna, por ahí lo que tenía que ver con los tiempos del virus, no, pero los tiempos del virus confundieron a todos el mundo. A todo el mundo, y no hubo una sola política, quizás alguna, de tratamiento del virus que haya funcionado, porque aquel país que en Europa era modelo ahora está sobrecargado. Y cuando era modelo Uruguay, cuando dijeron Uruguay es modelo, yo dije ya está, lo jodieron. Le entra a Uruguay. Claro. Entonces, cada vez que vamos diciendo, levantando un modelo, el virus nos dice, no, soy más complejo de lo que... Soy más complejo. Es que nos apuramos, queremos salir rápido de eso. Necesitamos. Pero fíjese que, por ejemplo, otra cosa que no ha tenido una cobertura adecuada en los medios nacionales, salvo en alguno, en Página 12 nada más, el suero equino. Sí, el suero equino dice que va a ser... En el mundo está siendo, al momento, todo puede cambiar abrazado. Mañana. Abrazado, elogiado como un desarrollo tecnocientífico argentino muy importante. En una zona sensible porque va a salvar vidas. Para los casos de moderados a graves, aparentemente, porque toda verdad científica es provisional, tiene un impacto muy positivo en los casos graves. Bienvenido al suero equino, bienvenido a la vacunación y las vacunaciones que se están dando en el mundo. Son buenas noticias. Y me parece que son las únicas buenas noticias que tenemos por el momento. Todo lo demás es el arte que nos ayuda. Y volvamos al arte. ¿Qué le parece si nos vamos con un poco de arte? Diga usted. Usted pidió este tema. Y antes de que nos mande el tema, le voy a preguntar, ¿cuál es el registro de Charly García? Cuando escuchamos a Charly García, ¿qué escuchamos? ¿Alegría, melancolía, desgarro? ¿Qué se escucha? Escuchamos tal vez lo agridulce. Pero yo en el fondo siempre escucho alegría. Pero la alegría meditada, la alegría con contenido, no la alegría tonta. La alegría con mensaje. Me parece que Charly, y uso las palabras de Gustavo Cerati, es la gran antena. La gran antena, decía Cerati. Qué lindo concepto. Qué interesante. Capta todo y retransmite todo. Entonces, y una antena tiene todos los matices y todos los colores. Pero yo encuentro inteligencia, encuentro desafío, encuentro audacia, encuentro esto no se lo esperaban. ¿Por qué eligió este tema? Porque me parece que es un tema de los 90, es del Unplugged, que en su momento a Charly no le gustó cuando lo grabó y después me parece que se reconcilió con eso, porque está la guitarra de María Gabriela de Pumer, que yo admiro muchísimo, que lamentablemente nos dejó con 39 años y tenía mucho para dar, no solo como la guitarrista de Charly, sino sus proyectos como Perfume. Escuchen los temas de María Gabriela de Pumer, lo que llegó a desarrollar como solista es extraordinaria. Y está en este Unplugged de MTV, donde Charly, entre otros temas, toca Ojos de Videotape. Ojos de Videotape.